Dejemos de pelear por tonterías antes que sea muy tarde de arrepentirse. Hay palabras que no se las lleva el viento, y en el alma duelen más que un puñal. No debemos olvidar que nos amamos y que al fin eso es lo único que importa. Ya dejemos a un costado el orgullo, que la noche para amarnos se hace corta. Si tú, si yo, no importa quién tiene razón. Si tú, si yo, porque el que pierde es el amor. Y no vale la pena lastimarnos así si tenemos todo para ser feliz. Si tú, si yo, no importa porque perdemos los dos. ¿Para qué seguir negando el amor y actuando con tanto orgullo? Si sabes que si tú no estás, mi corazón no palpita más. No debemos olvidar que nos amamos y que al fin eso es lo único que importa. Ya dejemos a un costado el orgullo, que la noche para amarnos se hace corta. Si tú, si yo, no importa quién tiene razón. Si tú, si yo, porque el que pierde es el amor. Y no vale la pena lastimarnos así si tenemos todo para ser feliz. Si tú, si yo, no importa porque perdemos los dos. Olvidemos todo abrazándonos. Terminemos y en la noche amándonos. Si tú,